La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Nossa canção. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando La Retro 789. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Depois de longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Lembrando momentos de desejos, noites de amor.

24, ya pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura 25.3. Tarde primaveral. Tarde portuguesa, loco, ¿eh? A full con los americanos en portugués. Abriendo nuestra programación musical. Llegó la retro a la zona sur para que disfrutes la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que empieces y no pares de bailar. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Americanos en portugués en la retro 789. Y te cuento que los choris de luna y el vino premium siguen en carrera todavía acá en Rock and Blues y en la retro. Belleza, nene, belleza. Así que a comunicarse al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Y ya empecé a bailar. Mis patitas se mueven, loco. Terrible, ¿eh? Temazos. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Clásicos del portugués. Me hace recordar las viejas épocas de Elsiland, de Mi Club, de Moonlight, de Qué Tal. Acá andamos, loco. Como siempre, acompañándote la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y no paro de bailar. Hoy escuchamos música disco, ítalo disco, dance de los 80, dance de los 90, retro cachengue. Y tenemos al final un bloque de rock and roll, loco, ¿eh? Espectacular. Con los clásicos del rock, esos que vos bailabas en los boliches, che. Ya 27 de las 4 de la tarde, primer media hora de la retro 789. En la 102.9 FM Box. Buenas tardes, Damián, Gustavo, Gustavo, Damián. Qué manera de arrancar el programa, por favor. Pum para arriba, papá. Una alegría, papá, escuchar esta música. La Radio Box. Con vos, con Damián, con Gustavo, vos, Damián. Espectacular. Un sol hermoso, día primaveral. Todo positivo, hasta las 18 horas estamos clavados acá, ¿eh? Un abrazo grande para ambos, Edgardo 323, si no, ¿quién? De Quilmes, papá. Se for pra valer, hoje eu posso chorar. mas aos poucos eu vou te esquecendo. Esse amor me feriu, tá doendo. Coração não deixou de te amar. Hoje eu posso chorar e você ri dos meus sentimentos. Essa dor vai curar com o tempo. E quem ri um dia pode chorar. Hoje eu posso chorar, mas aos poucos eu vou te esquecendo. Esse amor me feriu, tá doendo. Coração não deixou de te amar. Hoje eu posso chorar e você ri dos meus sentimentos. Essa dor vai curar com o tempo. E quem ri um dia pode chorar. E vais embora. Eu por mim tudo fiz e mais não sei. Juro que de corpo e alma a ti me entreguei. Mas se alguém por algum motivo te perguntar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Mas cuando contás, conta que yo errei. Conta que te machuquei. Mas tudo por amar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 25.3, tarde primaveral, loco, como decía nuestro amigo Edgardo, que ya se comunicó temprano, ¿Qué pasó con Cristian, loco, ¿Qué pasó? Le ganó Edgardo. Debe estar trabajando, ¿no? Algún día que trabaja. Esta es la Retro 789, primera hora a puro americano. Para que empieces y no pares de bailar. Abríamos con Americanos en portugués. Y ahora le pegamos Americanos en castellano. Americano rock, papá. Y bueno, mandamos saludos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford, Sarandí. A la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pica Car Wash, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, que pone los choris, loco, hay que saludarlo, ¿Y cómo estuvieron los choris? ¿De 10? ¿De fiesta? Bueno, acá Damián los probó el finde y dice que están buenísimos. Los choris de Luna, famosos en Capital. Y la Retro y Rock and Blues te lo trae acá a la zona sur para que no te quedes afuera. Y encima te regala un vinito, loco, un vinito premium para que lo bajes. El pan, compralo vos, papá, no seas rata, ¿eh? ¿Querés todo? No es así, ¿eh? Seguimos con los saludos al señor Juan Ramón Toledo. A Cristian, que no apareció todavía. Al señor. Al tío Pedro, loco, ¿eh? El tío Pedro. Un saludo muy grande. Que el otro día estaba trabajando. Para mí que lo hicieron trabajar, ¿eh? Para mí que la patrona lo amenazó ahí, lo ajustició y dijo: trabaja, papá. Acá, rascándose, no quiero a nadie. Y el pobre tío Pedro tuvo que trabajar. ¿Qué va a hacer? Corta la olla. Y a su sobrina, la bien ponderada Lidia Cabrera, locutora nacional que trabaja en Canal 26. Está a la tarde, loco, en el noticiero, ¿eh? Seguro que la conocen. Así que bueno, un saludo muy grande ya también, que ya forma parte del elenco estable de la Retro y la Rock and Blues, acá en la 102.9 FM Box. Y te recuerdo que los choris de luna y el vino premium siguen en pie todavía, siguen en carrera acá en la 102.9 FM Box, al 1164007047, la línea de los premios en la box. Yo quiero el chori de luna. Yeah.

es que me cuesta acostumbrarme. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Sí, perdóname si al hablarte me tiembla un poco la voz y siento ganas de tocarte. Cuarenta y seis minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. Se nos está yendo nuestra primera hora de la Retro 789 a full bailando americano, loco, americano rock, haciendo el otro, el paseíto, papá. A ver, lucite, che. Americanos en castellano en la 102.9 FM Box. En la Retro 789, el eterno Leo Mattioli sonando de fondo. No sabía que hacía americanos, pero bueno, mira vos, bien ahí, bien Leo. Y bueno, vamos con las fechas importantes. En la semana del 30 de septiembre al 7 de octubre. Hoy, 30 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Traductor. El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores y el Día Internacional de la Hepatitis C. Mira vos. El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes según la UNESCO. Y el primer lunes de octubre se conmemora el Día Mundial del Hábitat. Dependiendo del año, este puede caer un 6 o 7 de octubre. Así que es importante verificar el año específico para tener la fecha exacta. Y no paro de bailar. Esta es la red de los 789. Compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Y te cuento que la gente de EPA 705 te propone que termines la escuela primaria. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Te otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino y nunca es tarde para aprender. Acércate a Zapiola 1165 o comunicate al 1144 13 24 84. Nunca es tarde para aprender. Da el ejemplo a los más chicos, a tu entorno. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. EPA 705 en la zona sur. Y no paro de bailar. Americanos en castellano. En la Retro 789. En vivo. Hasta las 18 horas. Yeah. tardes, mi nombre es Mónica, mi terminación de documento es 400. Acá escuchando esta linda música, limpiando la casa. Y bueno, este tema, enfrente tengo un kiosquito, me fui a comprar una birra. Bueno, excusa que el día está lindo, pero bueno, escuchando estos temas lindos que terminan bien el día, quisiera participar. Mi número de documento es 400, Mónica de Quilmes. Corta la olla. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Pero es culpa solo mía de haberte dejado marchar, dejándome la herida. Pero es tarde para arrepentirse. Sé que no volverás jamás. Todo lo he perdido. Ese amor que era mío, ya no lo tendré jamás. ¿Descargaste mi aplicación en tu celular? Búscame en Play Store. Clásicos en el final, cuando pasaron 56 de las 4 de la tarde. Segunda media hora, que se nos está yendo, che. Pasa volando el tiempo cuando la pasás bien, ¿eh? Franco Battiato, loco, ¿eh? Qué

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Segunda hora de la Retro 789. A full con el Italo Disco. Para que no pares de bailar. Puedes bailar americano rock también, ¿sí? Te doy permiso. Esta es la Retro 789. Esta es la Vox 102.9. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiovox.com salimos al mundo. 9 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 25.5. Tarde primaveral, loco, a guardar los abrigos, che, que ya me parece que se va a instalar el calor, Y después vamos a andar pidiendo, por favor, que vuelva el frío, Así somos los argentinos, che. Y no paro de bailar. Gapul, Italo Disco, como más te guste. O Pulga. Bueno, y vamos con el pronóstico extendido. Para que vayas organizando tus quehaceres domésticos en función del clima. Y ya sabes, ¿no? Lo que son los quehaceres domésticos, papá. Lo que te manda la patrona. Cortame el pasto, che. No existe el por favor, ¿eh? Cortame el pasto, che. Podá el árbol, arreglá la puerta. Andá a comprar la carnicería. Pintá la cocina. Arreglá la mochila del baño. Bueno, todo eso son tus quehaceres domésticos. Trabajo muy duro, como un esclavo. Habría que preguntarle al tío Pedro, ¿no? Así que bueno. Vamos con el pronóstico extendido. Como te cuento, que mañana miércoles va a estar soleado, espectacular, al igual que el jueves, con una máxima de 20 grados y una mínima de 16. El viernes va a estar nubladito, pero con sol, con una máxima de 22 y una mínima de 18. El sábado también va a estar nubladito, pero el sol va a salir, loco, porque el sol sale para todo. Y el domingo lluvia, loco. ¿Podés creer? Arruinando, loco, el fin de semana que venía espectacular. Domingo llueve, loco. Con la máxima de 19 y una mínima de 11. Y el lunes, martes, miércoles, jueves. Soleado, loco. Sol a full. Con una máxima de 19 grados y una mínima de 14. Así que ya saben, para que vayan organizándose en sus quehaceres domésticos, en lo que te manda la patrona, che. Y después con las amigas dicen, cortamos, levantamos, pintamos, compramos. Yo las escuché, nadie me lo contó, yo las escuché. Así que bueno. Hagamos, dijo el mosquito. Estos son los dichos acá del señor Espadea. Ah, la abuela de Espadea. Ya visionaria ella también. Y bueno, si te querés enterar de los hectopascales, te recomiendo que escuches al señor Mr. Pascal. ¿De quién estoy hablando? Por si no lo saben, del señor Juan Ignacio Gómez. Zambólico. Lo puedes escuchar los jueves 19 a 21 horas con su Euforia Retro Space acá en la 102.9 FM Box, con lo mejor del retro pop, retro dance, la retro onda, el retro cachengue y el retro conductor, el señor Juan Ignacio Gómez en su Euforia Retro Space, también para que no pares de bailar. La programación viene a full, loco, Claudita se puso las pilas, No para de trabajar. También saludamos a la gente de Algo Va a Salir, al señor Juan Manuel Anso y a Pato Martínez, que va los miércoles de 10 a 12 horas acá en la 102.9 FM Box, que es un magazine informativo y musical y con todo el humor, loco, Lo escuché la vez pasada, espectacular. Me atrapó la voz de Pato Martínez, Bien, bien. Tiene un aire a la Negra Bernassi, como decimos acá. Así que un saludo muy grande a esos también, Muy bueno el programa. Y también se agrega la señora o señorita Karina Gómez con su Música y Noticias, que va los jueves de 9 a 11 horas acá en la 102.9 FM Box. Así que esta es la programación. Y hay más que no. No me va a alcanzar el programa para decir todos los programas que hay. Así que bueno, un saludo muy grande a todos ellos que forman parte ya de la programación musical de la 102.9 FM Box. Y nosotros seguimos bailando Italo Disco. Y te recordamos que al 11640-7047 siguen los premios espectaculares. Siguen en punta, junto con la primavera, los famosos Choris de Luna. Siguen en pie todavía, no se fueron. Te están esperando a vos, Sí, a vos, no te hagas el otro. A vos te están esperando los Choris de Luna. Así que comunicate al 1164-007047. Dejanos tus tres últimos números del DNI. El señor Damián lo probó y son riquísimos, Y un vinito premium para que lo bajes, loco. Y ya sabes, el pan, comprátelo vos, papá, no seas rata, Y seguimos bailando. Gente de Ibiza. Dancing on the Sun. Italo Disco, Gapul, o como quieras llamarlo vos. Y acordate que si mandas un audio, los premios y las posibilidades se triplican. Así que dale, comunicate al 1164007047. Línea habilitada, la línea de los premios en la box. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola Gustavo, ¿cómo que siguen ahí los Chori de Luna? ¿Cómo que no los fueron a buscar? Oh, es un sorteo nuevo, ya me mareé. Así que, bueno, no importa, sea como sea, quiero participar. Soy Vane de Quilmes, 169 es mi terminación del DNI y los escuchamos siempre. Martes y jueves prendidos ahí en la radio. Y a Karina y a Patri también. Y Juan Manuel, que está con Patri. Buenísimo los programas de ellos. Al igual que el tuyo. Besitos. Yo quiero el Chori de Luna. Y seguimos bailando Ítalo Disco en la 102.9 FM Box en La Retro. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. No paro de bailar. Y te recuerdo que al 11-6400-7047, línea habilitada, te puedes hacer acreedor de los premios espectaculares. Como dijo recién un oyente, ¿todavía siguen los Choris de Luna acá? ¿No lo vinieron a buscar? ¡Es terrible! Están acá, están en tránsito, loco, los Choris de Luna, junto con el vinito. Así que dale, comunicate al 11-6400-7047. Dejanos tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares. Y vos no vas a cometer el error de no venir a buscarlos, ¿no? Me imagino. Sabrina Boys, qué temazo, por Dios. Ya sabes, si mandas un audio, tus posibilidades se triplican para poder saborear estos choris espectaculares. Basta del vino con cucharita, loco. Basta del vino suelto. Basta del vino de la casa. Tira el pingüino y enganchate, loco, a la retro y a rock and blues. Y te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares. Choris artesanales. Los mejores, loco, de la zona sur. De parte del señor Juan Luna. Y vinos premium, ¿eh? Todo eso para vos que siempre estás ahí presente, disfrutando y compartiendo nuestra buena onda y toda la buena música, lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y bueno, si tenés ganas de pegar el salto y querés comprarte una camioneta, pensá y escuchá lo que te propone Autos del Sur. Plan Óvalo Ford. ¿Qué te propone? Con la mejor financiación del mercado. Escucha bien. Una Territory Sell. Para que la retires ya, ¿eh? Con la mejor financiación del mercado. Y por otro lado tenés una Ford Ranger XL 4x2.

Estás escuchando La Retro 789. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que esta baile como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Mira que te rompen ya de duro las palabras, y este no timbale ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un inglés... 36 ya pasaron de las 5 de la tarde y no paro de bailar. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar, loco? Si podemos bailar un martes, un lunes, un miércoles o un jueves, ¿che? ¡Esa! ¡Vamos, cachita! Y bueno, para la gente americanera, loco, que es inquieta y quiere bailar toda la semana, te propongo y te cuento que si quieres aprender a bailar americano, clásico y rock, puedes acercarte a Avenida 12 de Octubre, 1141, casi esquina Urquiza, loco, esto es en Quilmes. Ahí te van a esperar Ale y Anto Uceli, unos genios del americano que te proponen principiantes, sábados 18:30 horas, domingo 19 horas, intermedios martes 20:30 horas y jueves 20:45 horas, domingo 21 horas, nuevo horario. Y estilo femenino, viernes 19:30 horas. Acordate, americano clásico y rock and roll. A cargo de los profesores Ale y Anto Uceli, Avenida 12 de Octubre, número 1141, casi esquina Urquiza. Esto es en Quilmes. Así que tenés para bailar en la semana, También tenemos a FIH Americanos, especial primavera, che, ¿Dónde vas a aprender? Con la mejor música. Los miércoles. Esto es en Barrio Marítimo, loco, Calle 130, número 5273. Así que la gente que está cerca de Barrio Marítimo, allá cerca de lo que era Tortuga, por ahí cerca, tienen para ir a FIH Americanos. Y también tenemos en Claypole, loco, Don Orione, simplemente americano. ¿En dónde? En Figueroa, número 550. A cargo del profe Juan y la profesora Nina, Americano clásico y americano rock. Jueves 21 horas, principiantes intermedios. El celu 11 50 21 91 90. Y dice que no es necesario venir con parejas. Acuérdense, Don Orione, Claypole, simplemente americano. Los jueves 21 horas, Marítimo, Quilmes y Don Orione, loco, Tres lugares, tres puntos claves para ir a bailar americano en la semana. Y seguimos bailando un poco de retro cachengue, loco, La gente anda diciendo por ahí que yo no paro de bailar, que yo soy un venado, que soy un venado. Y que estoy amarrado. Y le recordamos que siguen en pie haciendo punta con la primavera los famosos Choris de Luna. Famosos en Capital y la Retro y Rock and Blues lo trajo a la zona sur para que no te quedes afuera y los pruebes vos también. ¿Qué tenés que hacer? Comunicarte al 1164-007047 y dejar tus tres últimos números del DNI. Nada más, y si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Ya vamos a ver cuándo vamos a hacer el gran sorteo, Así que sigan llamando, sigan mandando mensajes, sigan mandando audios. Así van a tener más posibilidades de ser acreedores de estos premios espectaculares. El venado, el venado. 41 ya pasaron de las 5 de la tarde y no paro de bailar. programa correspondiente a este martes 30 de septiembre del 2025. Y ya estamos, loco, ya estamos en octubre, noviembre y diciembre, papá. Ya se vienen las cajas navideñas, se vienen los pan dulces, se vienen las sidras, los turrones, se viene el lechón, se viene Papá Noel también, Así que venimos con muchos premios, la Retro Rock and Blues, para este 2025, para despedirlo a full, con la mejor música y los mejores premios, siempre pensando en ustedes y en la buena onda. La Retro y Rock and Blues en la 102.9 FM Box. Esa. Y a la gente que le gusta el heavy metal, algún heavy re jodido, y te gusta el rock and roll, escucha Rock and Blues los jueves en la 102.9 FM Box de 15 a 17 horas. A cargo de quien te habla también, Gustavo Araya, haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Y también participas ahí por los premios espectaculares, por los famosos choris de luna y el vino premium. Así que tenés en La Retro y en Rock and Blues para poder hacerte acreedor de estos premios espectaculares. Así que no te duermas, papá. Y comunicate al 1164007047. El mejor pop del mundo está en La Retro 789. se sabe qué pensar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y cambiamos un poco el ritmo de la música. No nos olvidamos del rock and roll, loco, para que empieces a tirar los pasos prohibidos. Creedence. Qué banda, loco. Los pioneros del rock and roll country. Sonando en la Retro 789. No podía faltar, loco, Agárrate del picaporte de la mesa. Perdón, de la puerta. ¿Habrá mesa con picaporte? ¿Ay? Bueno, entonces no estuve mal. Mira, igual, agárrate del picaporte de la puerta y empieza a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Esa. Un pequeño mix en el final del programa cuando pasaron 50 de las 5 de la tarde. A full con el rock and roll, para que no pares de bailar. Bueno, te voy a contar la propuesta de la gente de Nissan Sendai Lanús. Plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT, que tiene un precio de lista de 39.205.700. Y tenés un ingreso mínimo del 40%, 15.682.280. Y el monto a financiar, que sería el 60%, 23.523.420. Vamos por la Nissan Frontier, che. Las cuotas. Cuota de ingreso, 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura es de 196.029 pesos, que sirve para adelantar cuota. Si te interesa, la Nissan Frontier S4x2MT. Para renovarte, porque renovarte es vivir. Comunicate al 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Pum, pum, pum. Yeah. Y seguimos bailando rock and roll cuando pasaron 52 de las 5 de la tarde, la temperatura 24.3. Pasó volando el tiempo, ¿eh? Es impresionante. Y se viene el calor. Y el domingo que viene lluvia, loco, dejate de joder. Por favor. Veníamos bien, loco, con la temperatura, los días soleados. Pero igual podés lavar el auto tranqui y salir a hacer rostro ahí por Quilmes. O por el río, qué sé yo. Yo acá estoy dándole al mate cocido. Ya en el final. Un martes más que compartimos junto a ustedes toda la buena música, toda la buena onda y los premios espectaculares para vos que estás siempre presente disfrutando de nuestra buena onda y de nuestra programación musical como todos los martes y todos los jueves en la 102.9 FM Box, nuestro streaming Radio Box 1029, YouTube o Twitch. Así que no tenés excusa para no escucharlo, ¿no, eh? Y bueno, aprovechamos para mandar saludos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pica Car Wash, al señor Juan Luna, que es el que nos provee de los famosos choris de Luna, che. Esa. No paro de bailar. Saludamos al señor Juan Ramón Toledo, que siempre está presente los jueves, che. Los jueves con su bloque Juancito presenta en Rock and Blues. También al señor Tío Pedro, presente. También debe estar trabajando, por eso no se comunicó. Y lo debe tener cortito, cortito como patada de chancho, dijo usted, don Damián. Y a la señorita Lidia Cabrera, su sobrina, que también está presente siempre acá en la 102.9 FM Box los martes y los jueves en la Retro y en Rock and Blues. Así que acordate que los choris de Luna todavía no se fueron, siguen acá. Y el vino premium también, Así que a comunicarse al 1164007047, deja tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Y te recuerdo que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Banda Viajera, qué buen tema, por Dios. Y nos estamos despidiendo. Un martes más que compartimos junto a ustedes la mejor música de los 70, 80 y 90. Americano rock, americano clásicos, americanos en portugués, en italiano, en castellano, italo disco, música disco, retro cachengue, latinos remix y rock and roll, por supuesto. Todo esto en estos 120 minutos de la Retro 789 en la 102.9 FM Box todos los martes. Y me estoy despidiendo. Nos veremos el próximo martes a partir de las 16 horas. Que pasen una linda y un buen fin de semana. Y chao. Goodbye, Joe. We gotta go, the old mile. We gotta go for the hero down the bio. My Yvonne, sweetest one, the old mile. Son of a gun, gonna have big fun on the bow. Well, jump a line and hope we find to get gumbo. But tonight I'm gonna see my Mr. Mio. Pick it hard. Yeah.